Nutram Kulen Tain Mapu, conversación de nuestra tierra. Distintas voces desde los territorios mapuche, donde nos comparten su historia, sus vivencias, conflictos territoriales, etc. Comunidades del Puel Willimapu, Patagonia, en el marco de clases de Mapuzungún básico que se dictaron en 8 encuentros en el Instituto de Formación Docente Continuo El Bolsón, octubre y noviembre del 2022. Escucharemos a integrantes del Lofkenkem Treu de la Cuesta del Ternero del Bolsón Río Negro, el proceso espiritual que allí se levanta, la importancia del rol de Machi. Es una recuperación territorial que tiene un año, ayer cumplió un año. Es un territorio que es ancestralmente mapuche, reconocido por un montón de pulamuem que viven en la Cuesta del Ternero. Es un territorio que ha sido sistemáticamente despojado, en donde lamentablemente han asesinado a la abuela Lucinda Quintupuray, también a su hijo, en donde desde hace más de 40, 50 años se viene haciendo una tala rasa del bosque cada vez más grave y más dañina, y en donde se atrevieron a recuperar nuestros pulamuen por diferentes motivos. Yo les voy a dejar ahora pulamuen Romina, Lilén, tú y Alejandro. Ellos van a contar un poco la historia de este territorio y si hay preguntas, por supuesto que están dispuestos a responderlas. Así que Rumeke Mañum con Pulamuen, gracias a ustedes y a todos y a todas también por venir a las clases de Mapuzungún y también participar de estas charlas que son muy importantes. Si no hay territorio, no hay Mapuzungún y viceversa. Feley. Mañum Lamuen. Bueno. Mari Mari Compu Lamuen, Mari Mari Compu Wenui, Romina Jones Piñen Tainche, Kuramapu Piñe y Tanimapu Kupan, Kanahuelhuapi Piñe y Tanimapu Tugun, Welu Feula Muli, Mongleín, Inchin, Tani Lofche, Kenkentrau Piñe. Bueno. Buenas tardes a todos. Primero que nada nos vamos a presentar, no sé si se va a presentar Antú también, pero y después vamos a dar paso a contar un poco la historia de cómo se dio la recuperación de la Lofkenkem Treu y bueno, algunas cosas que ya son como más de público conocimiento, pero sí el por qué llegamos a recuperar ese territorio. Bueno. Mare Mari Compulamuen, Compu Wenui, Inche Lilena Liguen Morales Pingen, Tañi Lofche Kemkentro Pingei, Fachantu Ta Acuin Tu Fachi Conversa Meu, Tain Lofche Meu Ta Acuin, Fei Tañi Pentucun Meu Ta Muten, Fei Ti Weicha Feyem Ta Elías Cañecol Pingei Fui. Mari Mari Pupeñi Pulamien, Mari Mari Compuenui, Inche Alejandro Morales Piñen, Tañi Tugun Nahuelhuapi Cuché, Nahuelhuapi Fuchá, Tañi Cupalme Gulumapu Cuché, Gulumapu Fuchá, Tañi Lof Kenkentreu Piñen, Cuesta del Ternero Paraje Mu. Eso. Bueno, un poco la idea que conversamos igual con la Lamuen es poder contar de cómo surgió Kenkentreu y Kenkentreu creo que, bueno, ayer cumplimos un año de recuperación efectiva del territorio, pero que en realidad se da hace algunos años atrás, cuando uno como joven, como adolescente y quizás en un poco en la rebeldía de la adolescencia misma, empieza a preguntarse quién es, a rebuscar en su historia y cae en la cuenta de que es mapuche, que su familia es mapuche, que su familia ha sido despojada. Y empieza un camino de autorreconocimiento Y luego, cuando uno ya bueno, es más grande, para nosotros con la llegada de nuestra hija, de Lilén, llega una responsabilidad mucho mayor que tiene que ver con un rol dentro de nuestro pueblo y que esos roles que vienen surgiendo en distintos niños mapuches que les toca por esta historia de despojo que ya conocemos vivir y nacer en la ciudad, no se puede desarrollar en una ciudad. Tiene que desarrollarse en un territorio. Pero tampoco es que esos roles y ese territorio puedan elegirse de un día para el otro, en un lugar donde uno llega y entra y listo, voy a recuperar ese territorio, sino que también tiene que ver con, bueno, con una recuperación íntegra que estamos tratando de hacer de nuestro pueblo, que se da con el acompañamiento de los machi, ¿no? Es así más o menos cortito el porqué de la recuperación de la Lofka en Kentrau, que tiene que ver con el levantamiento de un rol espiritual, ancestral, que es un levantamiento de machi, que nos toca a nosotros levantar como familia, que está presente en Lilén y que está acompañado también por el rol de la Lamuen Machi y de Puel Mapu, que es la Lamuen Betiana con la Nahuel de la Lof Winkul Mapu. Ella no nació como cualquier otro niño, nació con ese puli, como decimos, con ese espíritu. Ella en otra vida, como explicaba la Lamuen Soraya, hoy, como vamos a Huenumapu, volvemos al Nangmapu, cuando ella, su puli, estuvo antiguamente en esta tierra, también fue machi y volvió a nacer en el cuerpo de ella hoy. Y bueno, y es un camino muy difícil por todo lo que estamos atravesados como pueblo, porque como decíamos, no nacimos en una comunidad, no nacimos en un territorio, porque nuestra familia fue empobrecida al tal punto que se tuvo que ir de la tierra donde fue acorralada, porque a muchas de nuestras familias los acorralaron en territorios donde no se podía sostener una vida digna, donde no podían mantener animales, siembra. Entonces la única salida fue agarrar a los críos e irse para la ciudad, hacer mano de obra barata, hacer empleadas domésticas, bueno, a tantas situaciones que de repente se ha visto obligadas nuestras familias. Es por eso que, bueno, con el acompañamiento de la Lamuen Machi, con un trabajo espiritual muy, muy profundo, sabíamos que había un territorio que estaba llamando ese puli de machi que había vuelto a nacer. Y es por eso que llegamos a la Cuesta del Ternero, y es por eso que llegamos el año pasado, el 18 de septiembre del 2021, a recuperar el territorio que hasta ese momento estaba siendo saqueado por un empresario forestal llamado Rolando Rocco. Y es por eso que nosotros nos decimos que vamos a defender el territorio con nuestra vida, como lo hizo el Lamuen Elías, como lo hizo la papá y Lucinda, como lo hizo su hijo, porque hay un proceso muy importante que no es solo para nosotros como familia, sino que es un proceso para nuestro pueblo. Y porque también sabemos, y hoy a un año de convivir con los vecinos de la cuesta, de conversas y demás, que la Cuesta del Ternero ha sido un territorio donde lamentablemente se ha manejado con nuestra gente de una forma muy mafiosa, donde han asustado a la gente mapuche y se han quedado con sus territorios y nadie dice nada. Hay mucha historia de muerte, de sicarios, y nadie dice nada. Y de alguna u otra manera, todo lo que sucedió con la Lofka en Kentrau también abrió el avispero, levantó el avispero para que todas esas historias que estaban un poco ocultas se puedan empezar a contar se pueda empezar a hablar nuevamente de que a la ñaña Lucinda la mataron para quedarse con las nacientes del Quenquentreu, para saber que también a su hijo lo mataron porque estaba pidiendo justicia por su mamá. Un poco esa es la razón, la historia pequeñita de mi parte de la recuperación de este territorio, donde también hay vestigios de nuestra presencia, de la presencia de nuestro pueblo antiguos, como son las pinturas rupestres, que como decía alguna vez algún lamuén que fue, dice, es obvio que esto no lo pintó Rocco, ¿no? Son pinturas muy antiguas que dan cuenta de la presencia del pueblo mapuche hace cientos de años en el lugar, en el paraje de la Cuesta del Ternero. Pero también en algún punto estamos cansados de tener que dar explicación o de justificar nuestra ancestralidad, o de justificar el si somos o no somos mapuche, o el de justificar de dónde viene nuestra familia. Digamos, aquí, si hay un argentino que viene de Córdoba y decide venir a instalarse a la Patagonia, nadie pone en duda que puede venir y vivir tranquilamente porque es argentino. A los mapuches nos buscan la quinta pata al gato, el pelo al huevo, para ver si somos mapuche, si nuestra familia es de ahí, si esto, si lo otro, si tenemos derecho al territorio o no. Pero lamentablemente, bueno, como ustedes ya lo saben, si viene alguien rubiecito y con varios millones en el banco, no importa de dónde viene y se queda con un lago. Eso es un poco, no sé, por ahí vamos a ir corriendo la palabra para poder seguir contando un poco la historia de nuestra comunidad, de nuestro territorio, de nuestra LOF y del proceso que estamos llevando adelante. Igual, si alguien quiere hacer alguna pregunta, estamos abiertos a escuchar. Por ahí sí, Lilu nos puede contar un poco sobre cuántos años tiene y no es joven, o sea, es una persona muy joven y no es fácil de repente, siendo adolescente, tener que tomar tantas responsabilidades. Entonces, lo que ella tenga ganas de compartirnos como una lamuén joven y que además tiene una responsabilidad muy grande, no solo con el territorio, con su familia, sino con toda la gente mapuche que vive en esta zona territorial. Con la gente mapuche en general, pero principalmente los que vivimos por acá. Lo que quieras contarnos, Lilu, va a estar bien. Bueno, yo hoy tengo 15 años. Yo desde hace varios años empecé el proceso que me han dejado desde donde hoy habitan las fuerzas que nos guían, que es en el Huenumapu. Ellos hoy me han dejado este rol que vendría a ser como uno de los más importantes para el pueblo mapuche, para toda la gente. Pero bueno, igual es un proceso que no solamente va a ser para la comunidad en donde vivo, sino que va a ser para toda la gente, tanto del Puel Mapu, del Gulumapu, de todas las diferentes tierras de donde lleguen. Pero bueno, eso es un poco, me ha tocado bastantes cosas por vivir, cosas que no había pensado vivirlas, han tocado cosas muy difíciles pasar, pero bueno, ya teniendo esta edad es como ya tener otro entendimiento de las cosas que pasan. También con la muerte de la Muen Elías fue algo muy doloroso, bastante difícil tanto para mi familia, para la compañera de la Muen, para los amigos que de él, y bueno, para mí igual ha sido bastante doloroso porque él dejó la vida por mí, por mi territorio, y eso es un poco nomás lo que quiero contar hoy. Bueno, sí, por ahí agregando un poco a lo que estaba comentando la Machil, como familia también nos tocó pasar un proceso bastante difícil, por decirlo de alguna manera, con la edad que tiene ella, que tiene 15 años, que en este uno los ve en otras niñas por ahí que viven otras cosas, ¿no? Entonces, como familia, nos tocó vivir otras cosas, pero también a la vez consciente de que, como decía recién Lilu, ella al día que se levante como machi va a poder ayudar a la gente mapuche, como también de repente a la gente no mapuche, que quiera llegar al territorio y poder atenderse con la UEN. Así que, por ahí eso, comentarle un poquito también. Sí, por ahí creemos que uno de los ensañamientos más grandes de los Winca tiene que ver con el levantamiento de estos roles, ¿no? Claro, queda de repente con que en la comunidad las Kenwinkul Mapu asesinaron a Lamuen Rafael Nahuel, cuando la Lamuen Machi estaba en su proceso también para levantarse como machi, luego logró levantarse como machi, y en el territorio recuperado por la Lofken que entregó por nosotros, de otra forma, pero en manos del Winca también, asesinaron al Huaychafe Elías. Sin lugar a dudas, el Winca sabe mucho de qué se trata este tipo de roles, y por eso se han encargado durante la campaña del desierto y los años que siguieron, que siguieron siendo de despojo, de terminar con los machi. Hacía mucho tiempo que no había machi en Puel Mapu, y sí que están poniendo trabas para que no se levanten, porque a través de un machi se puede saber si hay otro rol que viene en otro niño, del Lonco, de la Huentuchefe, de Piyancuye, de Ñempín. Tiene que ver con un, como nosotros decimos, no es solo recuperar el territorio, sino que es recuperar una forma de ordenamiento ancestral con nuestras propias autoridades, nuestra propia medicina. Y eso va mucho en contra del pensamiento de capitalista que tiene el Winca, ¿no? Si se siguen levantando machi, nosotros no, por lo general no acudimos a la medicina Winca, no acudimos a los medicamentos Winca, porque tenemos el Lahuen, que es el Lahuen, lo que da la naturaleza, no sé, la menta, la salvia, el ajenjo, la melisa, tantas plantas nativas que hay en estos lugares con las que se pueden resolver todo tipo de enfermedad, desde el cáncer hasta, no sé, una migraña, desde, y para nosotros como mapuche también, el poder sanar a través del Lahuen las enfermedades espirituales que también nos atraviesan como mapuche. Cuando uno atraviesa situaciones de dolor, como nos tocó atravesar en Alof, cuando asesinaron a Lamuen Elías, también se recurre a Lahuen para poder curar esa enfermedad que se da espiritual. Entonces, por eso creemos que el ensañamiento fuerte que hay de parte del Winca, de parte de quienes tienen otros intereses en los territorios, es poder parar con el levantamiento, sobre todo de roles tan importantes y que son tan necesarios como el de machi, como el de lonco, como, bueno, tantos otros roles que están resurgiendo, que vienen en niños, tanto desconocimiento que hay de esos roles. Lamentablemente tenemos que decir que mucha de nuestra gente, quizás muchos pibes mapuches, mueren en una pelea barrial porque tienen algo dentro que no saben qué, es el conflictivo, es el borracho, es el drogadicto, es el que nadie puede sujetar, pero quizás esa persona tiene un puli que lo está llamando, que lo está apurando, que le está diciendo que algo y no sabe cómo sacarlo y termina muriendo en una pelea barrial a manos de la policía, o tanta otra gente que ha terminado en neuropsiquiátricos con enfermedades que no tienen explicación y que en realidad dentro de la medicina mapuche, dentro del pueblo mapuche, sí tienen una explicación, sí tienen una cura, y quizás tiene que ver con esos roles antiguos que no se están sabiendo escuchar, porque lamentablemente el 90% de nuestra gente vive en los barrios sin saber quiénes son, teniendo quizás un apellido, no sé, voy a nombrar a un lamuén de la cuesta, anticura, pero negándose a sí mismo, negándose su verdadera identidad, creyéndose argentino, creyéndose, y nosotros no tenemos nada en contra de los argentinos, pero nosotros somos esto, somos mapuche. Nuestra sangre nos llama a que tenemos que estar en contacto con los territorios. En la guarría, si bien aquí Bolsón, por ejemplo, es territorio mapuche, pero ya hay tanta contaminación, hay tantas cosas que el Kumenehuen no vive. El Kumenehuen vive en el territorio. ¿Esos territorios en manos de quién están? En manos de los Huinca. Y nosotros necesitamos el territorio para poder desarrollarnos. Inclusive así no tengamos un rol antiguo. Por el solo hecho de ser mapuche, nos merecemos tener una vida digna, nos merecemos desarrollarnos íntegramente dentro de lo que para nosotros debería ser natural, que son los territorios. No sé, Lilo, si querías explicar un poco mejor la web. Bueno, sí, el lagüen que uno prepara, va a preparar, son todas plantas buscadas en un territorio sin que haya tanta contaminación. Los remedios siempre se sacan de la tierra pidiendo permiso, porque no es algo que se va, se busca y así nomás. Porque como todos sabemos, las plantas igual tienen vida, el río igual tiene vida, entonces siempre hay que sacar con un permiso. Bueno, igual explicarles que bueno, mi proceso, por eso el que entró se recuperó, porque es como lo que explicaba mi mamá, como que el puli es algo que apura, y yo no podía levantar, no puedo levantar mi proceso en un barrio, en una ciudad, porque hay, en las ciudades hay gente, hay mucha gente mapuche, pero también llegó mucha gente huinca, entonces hay cosas que en la ciudad no podemos levantar. Ninguna autoridad mapuche tendría que levantar su proceso en la ciudad, pero a veces no queda de otra y hay que, algunos todavía tienen su ruca en algunas, en medio de ciudades, pero bueno, si algún, en algún momento quizás llegaran a Kenkentreu, quizás se podrá conversar mejor, si no en la comunidad de la Machi Betiana, igual ella igual tiene mucho consejo para entregar, ella igual es joven pero sabe un montón. Es una autoridad muy sabia, así que eso. Bueno, la verdad es que estoy muy emocionada por poder compartir esto. Nosotros lo veníamos cuidando muchísimo. Por ahí en algunos lugares ya se sabía un poco porque se había recuperado Kenkentreu, pero la realidad es como cuentan mis pulamuen, al huinca poderoso, al que sí está al tanto de nuestra historia, al que sí sabe por qué llevarse nuestros objetos sagrados a los museos como trofeos de guerra, al Estado que manda a sus espías mediante antropólogos, arqueólogos, biólogos, sí saben la importancia de este rol. Es la primera vez que se cuenta públicamente en este espacio. Para mí era importante dar estas charlas, estos encuentros enmarcados en los conflictos que se están viviendo en esta zona y que puedan ustedes también ser conscientes que más allá de que por ahí aquí no todos sean mapuche, es una gran responsabilidad que tenemos el de cuidar a esta joven, porque así como ella va a poder atender a la gente mapuche, sanar su cuerpo, sanar su cuerpo emocional, espiritual, físico, también lo puede hacer con gente no mapuche. El día que la Lamuén se levante como machi, cualquiera de ustedes va a poder ir a consultarle. Pero no solo retorna el equilibrio en el cuerpo, sino que también retorna el equilibrio en la geografía. Si alguno o alguna de ustedes han podido ver este año por primera vez en muchos, muchos años, el río Kenkemtreu ha crecido especialmente. Y eso tiene que ver con que hay una respuesta desde esos lugares que yo nombré al principio, como por ejemplo el Wenumapu. Hay una respuesta al sacrificio y a la entrega que tienen aquí mis Pulamien como reinma, como familia, para colaborar, cuidar, custodiar ese puli antiguo, ese espíritu antiguo que está trayendo nuestra Lamuén tan joven, Dilem. Es una gran responsabilidad, sobre todo porque mientras más pulis vengan, mientras más fuerza vengan a esta Mapu en jóvenes, más densa se pone la oscuridad. Y ustedes quizás no estén ajenos a todo lo que se está diciendo últimamente, sobre todo después del segundo encuentro de Consenso Bariloche. Consenso Bariloche es un grupo de personas, empresarias muy poderosas, de mucho dinero, que además también ocupan cargos políticos, también son abogados, también hay comunicadores de medios hegemónicos, que se están ocupando de desvirtuar, de subestimar, de deslegitimar también estas comunidades, estas LOF. Y ellos saben por qué, es un poco lo que contaban nuestros Pulamuén. El último comunicado que sacó el viernes pasado Consenso Bariloche es que ellos proponen empezar a revisar el concepto de ancestralidad. ¿Por qué nosotros hablamos de territorio ancestral y desde qué lugar nosotros nombramos la ancestralidad? Y por lo mismo nuestros Lamien aquí nombraron, entre otras cosas, las pinturas rupestres. Vaya si nosotros no tenemos con tantas cosas para fundamentar y demostrar que sí venimos de esta tierra, que somos de esta tierra, igual que nuestras madres, nuestras abuelas, bisabuelas, tatarabuelas. Y que si quizás muchos venimos de un barrio, fue porque justamente a nuestras abuelas y bisabuelas las despojaron del territorio. No es que se fueron porque quisieron, bueno, dale, te lo vendo total, no tengo nada que hacer, sino se lo despojaron. Y por lo mismo, este es un tiempo para el pueblo mapuche de retorno a los territorios. Así como hay acá Pulamuén en el público, que casi tímidamente me dijeron, yo vengo de tal territorio, tengo apellido mapuche, así como se está despertando en cada uno de los seres humanos mapuche o no esa necesidad de Komkimtum, de revisarse hacia adentro, también está pasando en nuestro pueblo la necesidad de retornar a los territorios. Y que no tiene que ver con ninguna especulación inmobiliaria o económica, todo lo contrario. Muy rara vez van a escuchar en una recuperación territorial que allí se hizo para una cuestión económica, para tener una facilidad, como empezar a llenarse, a hacerse ricos. Todo lo contrario, es muy sacrificado. Por eso era importante que a todas las personas que les interese el Mapuzungún y a quienes les agradezco a cada una y a cada uno, también tengan la posibilidad, la entrega y la escucha de las realidades de las comunidades. Esto es lo que está pasando en el Lof Kenkemtreu, acá nomás, en la Cuesta del Ternero. El 21 de noviembre de este año, que nos falta tanto, se va a cumplir un año del asesinato de nuestro Lamuén Elías. Y lamentablemente, esto nos está pasando a todos y a todas, pero lamentablemente no todos y todas pueden hacerse cargo o darse cuenta de que es una realidad que nos toca a todos y a todas. Pareciera que es solo un problema o es un conflicto exclusivo de los mapuche. Así es como lo nombran, ¿no? Así que por eso, cuando me proponen tener la posibilidad de volver a compartir el Mapuzungún, que sea también con esta instancia. Nos quedan pocos minutos, pero sería bueno si alguien, aunque no tenga una pregunta, quizás sí una reflexión de lo que le pareció esta tarde o de lo que escuchó algo, sería bueno también como esta cosa de la reciprocidad, ¿no? De la ida y vuelta. Así que puedo pasar el micrófono y alguien si tiene ganas, Amy. Buenas tardes, gracias. Mi nombre es Noemí y tenía una pregunta con respecto, bueno, yo soy estudiante de profesorado de artes visuales, creo que acá hay varias personas que también lo son, el resto de profesorados de historia, los que hay acá. Y me preguntaba cómo sienten que es el proceso de acompañamiento, si se le puede llamar así, si lo es en realidad, de parte del sistema escolar, ¿no? Porque es cierto que viven en un momento de su vida de etapa escolar y que teniendo este arraigamiento al territorio, esto es parte obligatoria, por así decirlo. Y si hay un acompañamiento o si hay dificultades, ¿qué pasa con el proceso de levantarse como machi, futuros machi, lonco, que haya en un futuro, ¿no? Si hay un acompañamiento y qué recomendaciones, sugerencias o demandas tendrían para quienes el día de mañana van a ser docentes, como será mi caso. Gracias. Muy buena pregunta. No hay ningún acompañamiento, digamos, a nivel escolar. No hay posibilidad, digamos, de absolutamente nada, porque una persona, un niño, un adolescente que tiene un trabajo tan importante y que hay que decirlo, que los pullis no se despiertan todos a la misma edad. Hay quienes se despiertan mucho más adelante y pueden quizás ir a una escuela. En el caso de Lilén no es así, no puede asistir a una escuela y no tiene ningún tipo de acompañamiento. O sea, ella terminó la escuela primaria a los ponchazos, casi no pudiendo ir. Cuando en la escuela primaria, cuando ella iba, que iba con su ropa, era muy problemático. No solo por los niños, porque los niños repiten todo lo que escuchan en la casa, sino también porque desde los docentes se dice, o sea, como que se traslada al que el problema es de ustedes como padres. No es nuestro, o sea, si ella tiene que venir así y los chicos se ríen y es porque es la rara. No sé, por lo general los nenes mapuche tienen su carácter, porque ya como mapuche tenemos nuestro carácter. Y cuando en alguna oportunidad Lilén reaccionó a alguna burla, alguna cosa de sus compañeros, bueno, la culpable fue ella, ¿no? Obviamente. Pero no hay ni siquiera un, ¿cómo se diría? Un protocolo, el querer desde alguna institución poder dar una ayuda o desde las instituciones, desde donde tenga que salir, no se tiene en cuenta ni siquiera desde las instituciones que tienen que ver con la cuestión indígena, como puede ser el INAI o aquí en la provincia de Río Negro el CODESI, como que todavía no estamos preparados, digamos, o la sociedad no está preparada el sistema escolar no está preparado para recibir niños mapuches porque tampoco Antú va a la primaria y el año pasado tuvo muchos problemas en la escuela por la directora. O sea, no vamos a decir que todos los docentes son iguales porque ya sabemos que no, pero sí que hay un total desconocimiento de gran parte de los docentes, de gran parte de los directivos, en cómo tratar a un niño mapuche, de cómo incluirlo de alguna manera, como se habla tanto de la inclusión en este tiempo, porque, por ejemplo, no sé, se tienen que bancar todos los actos patrios, ¿no? Tienen que, los hacen jurar o prometer, no sé qué, una bandera en cuarto grado, los hacen ponerse una escarapela, y si no, no hay como un respeto, digamos, para los niños mapuche dentro de la escuela, de las escuelas, y sí como esta idea de argentinismo, meterla por todos lados, que es bastante ambigua también, ¿no? Porque, bueno, tiene que ver con un poco con todo. Creo que en un punto se como que se quiere meter por los ojos el patriotismo, la defensa de un patrimonio nacional y demás, pero por el otro lado se lo está vendiendo y los chicos son como una cosa que se llevan así. Y nosotros justamente estábamos hablando de ayer o antes de ayer con Soraya de cómo poder solucionar esta cuestión, sobre todo con los chicos que no pueden asistir más a las escuelas, que no hay ningún tipo de acompañamiento y que no hay ningún tipo de posibilidad para que ellos puedan continuar de alguna manera. La única solución es que no van más a la escuela. Hoy es la única solución. Yo soy Alejandra y, bueno, soy docente de primaria y estudiante del profesorado de Historia. Quería recordar, justamente hace unos años trabajé en la escuela 337 y estábamos trabajando en tercer grado Nación Mapuche. Y cuando vino el recreo, salieron la mayoría y uno de mis niñitos se acercó y me dijo, muy bajito, mi abuela es mapuche. Y yo dije, qué bueno, la podemos invitar y nos puede contar. No, no, por favor. Y sentí que tenía miedo, que tenía vergüenza, y me di cuenta de los grandes errores que habíamos cometido, no solo los militares o los terratenientes que cometieron un genocidio y que lo siguen cometiendo, sino también los adultos, docentes, que habíamos llevado a este niño a que sintiera vergüenza de la riqueza de su propia cultura, ¿no? Entonces, es algo para replantearnos permanentemente. Yo particularmente también he trabajado en secundaria y me acuerdo que cuando trabajábamos también, nació mapuche en primer año, me preguntaban, ¿cómo son los mapuches? ¿Qué comían? ¿Qué? Entonces, yo trabajé con videos de Canal Encuentro. Entonces, cuando los veían, decían, pero son como nosotros. Y yo le decía, somos nosotros. Le digo, somos nosotros. Me dice, pero ¿cómo? ¿Usted es mapuche? Le digo, yo tengo mi bisabuela mapuche. Así como me ven, con ojos claros y todo, y con muchas mezclas, tengo una bisabuela mapuche. Y muchos niños y niñas o niñes tienen apellidos mapuches, descendencia, no lo saben y si lo saben sienten vergüenza. Y creo que esa es la tarea que tenemos todas y todos para trabajar, mapuches o no mapuches, porque creo que estos encuentros son importantes justamente para eso, porque creo que la ignorancia ha hecho mucho desastre también. Entonces, esto ayuda a fortalecer, a conocer y a valorizar la cultura mapuche. Gracias. Bueno, quería decir algo ahí en línea con lo que decía Valeria. Alejandra, perdón. Sí, por ahí, en primer lugar, que también somos mestizos en algunos puntos, muchos tienen más rasgos o más mestizaje, otros menos, porque fue lo que sucedió, nos mezclamos, vivimos todos juntos, o sea, usted allá está en Lautaro, que buscándose, él no tiene rasgos mapuches, pero buscándose y bueno, pudo llegar a ver a la Machi y pudo saber que tiene sus raíces mapuche y hoy orgullosamente tiene su trarilonco. Por ahí no es una regla ser negro o ser morocho, porque tenemos muchos casos mezcla de sangre. Y por otro lado, que es real que la escuela ha sido, lamentablemente, todos nosotros pasamos por la escuela y sabemos que se ha negado siempre en esta parte del territorio, sobre todo donde es territorio mapuche, que todavía seguimos vivos, que todavía estamos, que podemos estar orgullosos de saber quiénes somos, pero eso no lo vivimos nosotros, por lo menos en la escuela, no se hablaba de eso, se hablaba de que los mapuches vinieron y mataron a los tehuelche y que nosotros como argentinos, que nuestros mapuches, porque parece que el argentino se adueña del Papa, se adueña de Messi, se adueña del de los indios, nuestros indios son los tehuelche. ¿Cómo se puede venir a el conquistador te puede venir a decir quién sos, ¿no? ¿Cómo sos? Y eso quedó, para nosotros es algo que lo vivimos hace muy poco nomás con el asesinato de Lamuén Elías. La respuesta de la familia de Elías tiene que ver con toda esa historia y con toda esa vergüenza que nos han dejado, que tenemos que sentir vergüenza por ser quienes somos. Las hermanas de Lamuén Elías, la mamá de Lamuén Elías, no tienen la culpa de haber reaccionado como reaccionaron, en su dolor, en que se aprovecharon de su dolor, sino es que tiene que ver con toda la historia que nuestras familias vienen pasando. A nosotros nos pasó que quizás uno empezó a ver quién era, a recorrer su camino mapuche de autorreconocimiento, y quizás no sabemos qué hubiera pasado si en ese momento nos pasaba algo, porque todavía era muy pronto para decir a nuestra familia, che, somos mapuche, porque lo iban a negar, porque es la historia que nos dejaron, es la historia que nos cuentan, y porque es más lindo ser rubio de ojos claros, te da más importancia, parece que, no sé, tenés un superpoder, no sé qué de más podemos tenerlo. Voy a usar a Denali de ejemplo. Denali y yo, o sea, tenemos dos brazos, dos piernas, una cabeza, somos personas. Tenemos una pertenencia a este territorio distinta, pero no creo que Denali tenga un superpoder que lo haga superior a una persona mapuche, o a una Bullrich, o a un, no sé, porque son las personas, los personajes poderosos. O sea, es lo que nos han metido tanto en la cabeza, que es mejor ser de un color o de una etnia que ser parte de un pueblo que ancestralmente vivió, luchó, que derramó su sangre en estos territorios. Yo estoy orgullosa de mi sangre mapuche. Y ojalá se pueda seguir, puedan seguir llegando Lamuén que vive en el territorio y decir, che, ellos, o los nenes, ¿por qué no los nenes mapuche no pueden ir con su trarilonco, su cupán, orgullosos a la escuela, sin que el resto se rían? Sin que uno, igual a ellos, con la misma cara de cultrum que ellos, se le esté riendo la cara. Bueno, rehago la pregunta, hablaba de las escuelas bilingües, más que nada porque este programa esto se está transmitiendo en vivo. Ellos van a responder, pero en esto de la escuela que vos decís, y en el caso de Lilén y de muchos niños y niñas que por un motivo u otro tienen que dejar de asistir a la escuela, estando en un lugar en donde se forman docentes, no estaría mal como ir pensando en una posibilidad de ir a sus comunidades, en algún espacio que la familia lo determine, para colaborar en que ellos puedan terminar la secundaria y terminar con esas, entre comillas, obligaciones, si es que la familia lo desea, ¿no? Porque también me parece importante que se pueda como ir pensando otras posibilidades, ¿no? pensando en esto de la escuela y que llega un momento que nuestros hijos e hijas no pueden ir más a la escuela. ¿Y qué opina de las escuelas bilingües, Lamuén? Mucho no me puse a pensar en eso. Creo que, sobre todo en las escuelas donde están en parajes rurales, donde el 99,999% de los niños son mapuche, sería algo muy acertado. No vería, obviamente, en una escuela privada donde no van casi niños mapuches, pero sí en las escuelas estatales, porque sabemos que la mayoría de los niños, adolescentes que asisten a esos establecimientos tienen sangre mapuche, aunque no lo reconozcan. Y quizás a través del mapudungún, que es tan amplio y tan profundo, como se pueda llegar a... Porque es algo que nosotros siempre nos preguntamos, ¿cómo hacemos para llegar a nuestro Lamuén, que la están pasando mal en la guardería? Porque no conozco un mapuche que la pase bien en la guardería. O sea, hoy en día nadie la está pasando bien en la ciudad. Nadie. Pero como mapuches tenemos la posibilidad de retornar al territorio, y si bien pasan cosas, si bien es difícil, si bien es complicado, si bien la muerte es una opción, como la es también en la guardería, porque lo es, porque pasa todos los días, podemos tener acceso a una vida digna, lo más autónoma posible, viviendo de nuestro trabajo. Entonces, es como cómo poder llegar a esos niños, a esos adolescentes que hoy están como bolas sin manija y que la mayoría están tirados en una escuela. Creo yo que sería algo acertado. En la mayoría de las escuelas creo que ahora se da inglés. Cuando yo iba a la escuela no, pero creo que se da inglés y no sé. Una cosa que quería comentarles es que en Chubut, por ejemplo, se desestima el mapuche, pero se celebra el 28 de julio la llegada de los galeses y es feriado. Y en las escuelas de Gaiman, y no sé si también de Trevelin, sí permiten la enseñanza del idioma galés, que no sé si es lo mismo que el inglés, ahí me parece que no, pero no pasa lo mismo con las escuelas públicas y el mapuzungún. El mapuzungún solo lo aprenden las escuelas interculturales, pero no son todas interculturales. Ahí hay otra forma más de discriminación, ¿no? Es respecto de la escuela y las escuelas. Esta cuestión del proceso de recuperación de la LOFCA en Kentreu no fue algo plácido y tranquilo, tuvo que ver con una respuesta represiva muy grande, que termina con la muerte de Lamuén Elías Garay. Entonces la escuela, que todos estamos cuestionando esto de lo cultural, de que no hay una diversidad o no se respeta o no hay inclusión, en el caso de la Cuesta del Ternero, también sirvió como base de todo el sistema represivo que pretendió que las Lamuén abandonen el territorio recuperado. O sea, pasó una gravedad mayor que la que estamos contando, ¿no? De que la escuela obviamente no incluye, no acepta las diferencias, no trabaja en las diferencias. Directamente toma un lugar, me parece, de avanzada represiva, para que dimensionemos en qué están las instituciones. Y también dimensionemos que esto de, me pareció muy buena esta convocatoria, de entender que la lengua no es solo, bueno, vamos a aprender la lengua como un pueblo que está ahí puesto y queremos aprender de su lengua. Es un pueblo que está resistiendo y está continuamente criminalizado y reprimido. Por lo que me parece que esto de los conversatorios y lo que estamos avanzando, también es necesario pasar a una cuestión activa de apoyo, no solamente de enriquecernos con la lengua, que me parece fundamental. Pero quería dejar, porque tal vez hay personas acá que no saben, que en la escuela de la Cuesta del Ternero se instalaron las bases y de ahí funcionaban lo que fue la represión a esta hermosa recuperación de la LOFCA en Kentreu. No, quería decir que también las niñas y los niños que acudían a esa escuela tenían que pasar varios retenes de policías armados, de gendarmes, y también se encontraron en algún momento con unas latas que habían llevado para hacer unas manualidades, las habían usado para hacer tiro al blanco, entonces las encontraron baleadas, como algo simbólico y sumamente fuerte. Había cierto permiso de algunas autoridades para que la policía estuviera en ese lugar. Y eso también es terrible, ¿no? A pesar de que hubo pronunciamiento desde distintos lugares para que eso no sucediera. Es muy fuerte para mí escuchar a amigas contarme de lo que era llevar a sus niñas a la escuela y de tratar de sostener ese espacio también, ¿no? Como un espacio de resistencia también. En un momento yo fui a contar cuentos a esa escuela y había un maestro mapuche, y era una alegría para mí encontrar que en ese lugar había un maestro mapuche y que había comunidad mapuche. Había una armonía que después se vino abajo, ¿no? Son cuestiones como simbólicas, pero que son muy importantes tenerlas en cuenta. Vamos a escuchar la última pregunta, reflexión, y vamos a tener que cerrar porque ya el tiempo se nos fue. Una última cosita. Bueno, además de lo que decía Georgina, que allí hay una caja para colaborar, también trajimos un material que fue hecho en los últimos meses, donde se cuenta la recuperación del territorio y hay testimonios de Pulamuén de la Cuesta del Ternero. Es un fanzine, un trabajo que llegó hoy de Buenos Aires y está ahí también para ser compartido, para si a alguien le interesa después. Bueno, capaz que lo que pregunto, lo que abro, no se va a responder en los breves minutos que quedan, pero como para pensar quizás para los próximos encuentros, preguntarles qué estrategias o qué mensajes nos pueden transmitir a quienes habitamos en el sistema educativo y definitivamente no queremos reproducir su violencia fundacional ni la violencia hacia el pueblo mapuche. O sea, ¿qué estrategias tenemos? Sí, no sé si tenemos estrategia. Sí, que se pueda poner, empezar a poner en discusión en las aulas la historia que nos cuentan. Y empezar a hablar de que sí, como decía, hay mucha gente que no sabe que los mapuches todavía estamos vivos, y capaz te lo está preguntando un mismo mapuche, ¿los mapuches viven? Entonces, empezar a poder contrarrestar ese discurso, bueno, que hoy es tan violento, la palabra que tanto les gusta usar a ellos, de parte de estos grupos como Consenso Bariloche, que tienen la pantalla de todos los canales de televisión, al que todas las señoras, señores, niños, adolescentes están enganchados todos los días. Y empezar a ver de qué manera, porque también sabemos que siempre los acusan de que hacen política dentro de las escuelas, sino que, pero bueno, desde ese lugar sería una gran ayuda el poder contrarrestar ese discurso que intentan imponer en la sociedad, que nosotros somos personas totalmente violentas, que también eso contribuye a la vergüenza de quien tiene un apellido mapuche al decir yo no quiero ser esto. Porque si uno se pone a ver las cosas que dicen en los canales de televisión, los políticos, la gobernadora, la verdad son asquerosas y es lo que la mayoría de la sociedad consume y generan un pensamiento lamentablemente muy erróneo a la realidad que hoy vivimos como mapuche. Pero también, bueno, sabemos que contamos con una fuerza y contamos con también un proceso de autorreconocimiento que hace unos años atrás no se veía, entonces por eso es todo este revuelo. Y porque también nos animamos a contar la verdad, a no tener miedo, a que si nos vienen a atacar nos vamos a defender, y a que ya no tenemos vergüenza de ser quienes somos y que vamos a recuperar lo que es nuestro. No le estamos sacando un terreno a una señora que no tiene sangre mapuche, pero trabajó toda su vida para tener una casa y un terreno. Le estamos sacando los territorios, estamos recuperando los territorios que están en manos de personas que los están devastando, que lo único que hacen es llenarse los bolsillos ellos y dejarnos a toda la sociedad sin agua, sin aire puro que respirar. Eso somos nosotros, somos parte del territorio y tenemos que cuidarlo. Entonces, como docentes, como estudiantes de las distintas carreras, es muy importante cómo se planten dentro de las aulas para acompañar nuestra lucha, que en algún punto también puede ser una lucha que podamos llevar en conjunto, porque yo creo que a todas las personas que están aquí por algo viven en estos lugares donde todavía se puede respirar un poco de aire puro, donde todavía se puede tomar un agua limpia. Entonces es un deber de todos poder cuidarlos. Y no lo vamos a cuidar entre dos o tres. Tenemos que ser todos los que lo estamos cuidando. Y con respecto, quería agregar a lo que hablaban hoy del centro de operaciones que se montó en la escuela, de cómo tenían que pasar los niños a la escuela. Antulo lo seguía un patrullero especialmente y se quedaba cuidándolo la policía fuera de la escuela mientras él estaba en clases. Por eso el año pasado no fue más. Y creemos que también es como un gesto aleccionador porque, como decía, la mayoría de los nenes que van a esa escuela son mapuche. Entonces, miren, si ustedes y su familia hacen esto que hace la familia de este nene, les va a pasar lo mismo. Entonces, es muy complicada la situación en la que vivimos, es muy complicada la situación de las instituciones. Hoy, digamos que la escuela de la Cuesta del Ternero cambió de la dirección, entonces cambió bastante la forma en que es tratado Antú, sobre todo, pero que hay que hacer una revisión de las instituciones, de las escuelas y de todas las instituciones acerca de cómo afrontan el problema, como se llama, del pueblo mapuche. Es urgente, porque estamos atravesados por todo eso, el sistema judicial, las escuelas. No hay un mínimo de intención de muchas de estas instituciones de poder entender y comprender y al pueblo mapuche, a la lucha de nuestro pueblo, a quienes somos. Bueno, Rumeke Mañum, Tamun Nakuimum, Tufachi Rukameu, hicimos Zeuman, Tain Kinye, Traum, Mapuche Kimum, Nentui Kume Kusao, Peum Mangelo. Hoy tuvimos nuestro primer encuentro. Espero que hayan sentido que aprendieron, no solamente algo del Mapuzungún, sino sobre la historia o parte de la historia de nuestro pueblo. Y que ojalá que esta interpelación, en vez de quitarle ganas, todo lo contrario, les den ganas de volver el lunes que viene, que puedan volver con más gente. En un principio yo pedí que fueran hasta 40 personas, porque como no tengo experiencia en enseñar, no es fácil, pero la puerta está abierta para todos y todas quienes quieran. Muchas gracias por haber venido y nos vemos el lunes que viene. Rumeke Mañun. Ni pulamuen lof ken kem treu keche, peu mangelu kume uñotui tamun rukameu. Que vuelvan bien a su ruca, ka eimum, ustedes también. Gracias y hasta el lunes que viene. Peu kayal. Kalfune wen kuifikeñem, hamuleimum kon mapuche. Calfune wen kuifikenye, amuleimun kon mapuche.